En realidad la mayoría de los municipios ha ido presentando sus proyectos y viene presentándolo todo el tiempo, reiteradas veces hasta que se cumplen los plazos, vuelven a actualizar y se vuelve a hacer lo casualidad que es, digamos, en los municipios que son de ellos sí se han aprobado los proyectos y en los que son nuestros no, incluyendo Montero, hablando de San Pedro, Fernández Alonso, Santa Rosa, incluso Quinagua se debe, ¿no? Entonces, no es tanto como ellos dicen, no presentan proyectos y por eso no sale, sino que ellos todo el tiempo dicen no hay dinero, compromiso tras compromiso. Si ustedes saben, en la anterior movilización que se hizo, ellos se comprometieron a hacer el desembolso en este año y sin embargo tampoco han cumplido, ¿no? Entonces ellos siempre buscan la salida y para ello nosotros hemos pedido que hoy día vengan con sus técnicos y nos informen con datos, ¿no? Quizás o a lo mejor tengan razón y tengan la culpa a nuestros municipios, pero si ellos no informan a la población no hay medios de cómo lo sepa. Entonces creo que hoy día es oportuno el trabajo que ellos van a presentar, el informe que van a presentar, y nosotros por nuestra cuenta también hemos averiguado desde el Ministerio de Economía cuánto dinero manejan, cuánto personal manejan. Una cifra nomás, ¿no? Por ejemplo, de 2006 que tenían 500 como personal, hoy por hoy tienen más de 2.800. Entonces son cifras, si se dan cuenta en sueltos, ¿cuánto se va? El 70% solo se gasta en administración. Entonces quizás ellos tienen sus justificativos, pero si no nos los explican, nosotros no hay manera de entender. ¿Para eso sacar alguna conclusión? Sí, sobre todo darles a conocer a la gente de la gobernación de que sus rutas de ellos, ni el Estado ni el municipio tiene por qué hacerlo. Y en algunos municipios, los municipios están cometiendo el gran error de hacer una inversión donde no les corresponde, que a la larga incluso les puede significar un proceso, ¿no?, en contra de nuestros municipios. Entonces, hay caminos que se ponen tan mal que el municipio se hace cargo y los arregla, pero no es su competencia, ¿no?, y estarían cometiendo un delito. Entonces, todo eso la gente le tiene que explicar y tiene que entender que no todo depende del municipio y el Estado, sino que también hay rutas que dependen de la gobernación.